Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, entidad. No es nada. No, no, este viejo adversario me pidió un amigo. ¡Representaremos la casa! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Que depositó dólares, recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, las revistas montoneras, las huellas de una identidad, con Daniela Slipak. Hay algunas cuestiones que nos gusta como punto de arranque, Daniela, para iniciar esta conversación que llevaremos adelante a lo largo de unos minutos en esta audición que se llama Tramas. Y nos gusta empezar a veces conociendo lo que denominamos la cocina. Uh-huh. La cocina, la usina, la incubadora, de lo que después de un largo proceso, y eso lo dirás vos después, se convierte, se manufactura en un libro. En este caso, las revistas montoneras, cómo la organización construyó su identidad a través de sus publicaciones. Y nuevamente no vamos a ser original, así que vamos a arrancar por de la idea a la concreción del libro. ¿Cómo fue ese trayecto? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Un placer estar aquí. La cocina fue una cocina larga, porque el libro reúne mis tesis de maestría y mi tesis doctorado. Así que fue un proceso muy arduo en que me fui encontrando con los materiales, con esas revistas. En este momento están la mayoría colgadas en internet, uh-huh. Pero en su momento hubo que sacar todas las fotos. Muchas salieron fuera de foco y así sucesivamente. Y por otro lado también fue un encuentro y diversas lecturas con las herramientas que yo utilicé para en esta cocina para crear las revistas montoneras y mis tesis, que tiene que ver con un encuentro con determinados autores de teoría política y determinadas herramientas conceptuales que me sirvieron para tratar de comprender la identidad política que se plasmaba en esas revistas, que es el objeto de mi investigación. Daniela Slipak, socióloga. Sabés que habitualmente, y hablando con investigadores o hasta también con estudiantes en proceso de concretar una tesina de grado o una tesis de grado o de posgrado, el gran problema muchas veces pasa por acotar el tema. Sí. ¿Verdad? Efectivamente, el problema es un problema de recorte, sí, uh-huh. eso siempre pasa, y cuando uno quizás hoy desde otro lado ayudo en talleres a armar una tesis, siempre el problema es que es el recorte, y siempre el problema es que nos parece, en algún sentido como estudiante siempre nos parece que quedará muy corto ese objeto, pero resulta que no, porque cuando uno se encuentra con ese objeto empiezan a surgir diversas capas, por decirlo de alguna manera. Sí. Y hay que, obviamente, hay que tomar una serie de decisiones para tratar de ser, creo yo, modesto y poder hacer un trabajo interesante, quizás con un tema que no sea el mundo y sus alrededores, pero que resulte interesante por la visión que uno tiene, fundamentalmente, con la perspectiva con la que uno aborda ese tema. El libro se titula Las revistas montoneras y hasta aquí no mencionaste de cuál de ellas o de cuántas de ellas trata y pusiste la atención en esta indagación. Sí, en verdad el título está recortado también, para hablar en términos de recorte, porque el libro analiza Cristianismo y Revolución, que fue una revista previa al surgimiento de Montoneros, tal cual, pero en la cual trabajaron algunos de quienes integrarían Montoneros. Entonces mi propuesta es estudiarla como un antecedente simbólico, para ver ciertas dimensiones que después veo en otras revistas. Luego sí trabajo con la serie del Descamisado, el peronista y la causa peronista, que sí ya fueron montoneras, y que fueron de circulación bastante importante, con una tirada también importante, que superó en algunos casos los 100.000 ejemplares, lo cual es mucho. También trabajo con revistas de disidencias de los montoneros, porque me interesa un poco hacer un contrapunto entre aquellas dimensiones que yo encuentro en las revistas montoneras con aquellas publicaciones de grupos que se fueron de la organización, y termina con Evita Montonera, con un proyecto editorial ya distinto a la serie El Descamisado, porque era de circulación interna y en otro momento histórico-político distinto. Y cierro el estudio de Evita Montonera, obviamente con el golpe del año 76. La revista continúa hasta el 79, pero yo decido hacer un corte ahí por el cambio de coyuntura en ese entonces. Cuatro décadas después, la literatura sobre Montoneros es copiosa. Bien atrás quedó la lectura retrospectiva de la transición democrática que obvió la adscripción política y la historia de los detenidos desaparecidos y subrayó su condición demográfica y socioocupacional. Esta narrativa, propuesta originariamente por los organismos de derechos humanos durante el proceso de reorganización nacional, buscó restituirle su condición humana avasallada y penalizar el horror perpetrado, pero renunció a un abordaje denso de las prácticas, creencias y responsabilidades de los grupos armados. A contrapelo del discurso de la guerra contra la subversión de los militares y a distancia de los contados testimonios que explicitaron filiaciones políticas, presentó a los militantes como meros sujetos de los derechos fundamentales y tendió a desvincularlos, en la mayor parte de los casos, de sus conducciones condenadas política, social y jurídicamente junto a las cúpulas militares. Así, en las miradas sobre el pasado que atravesaron la escena pública en el mandato de Raúl Alfonsín, la experiencia montonera, como la de otras organizaciones armadas, quedó opacada por la figura de la víctima. Texto perteneciente al libro Las revistas montoneras, escrito por Daniela Slipak y publicado por Editorial Siglo XXI. ¿Sabés qué? Leyendo tu libro y ahora escuchándote, hay una serie de preguntas que inevitablemente saltan, surgen, y de eso se tratará a lo mejor los minutos que siguen, de plantearnos preguntas, plantearte preguntas y hasta a lo mejor dejar abierta otras, si te parece. ¿Qué punto de contacto habría, si es que lo hay, entre García Elorrio, Cristianismo y Revolución y, por ejemplo, un Miguel Lizazo? ¿Qué pregunta? En todo caso puedo tratar de evadirla, porque en verdad, digamos, a mí lo que no me interesan las biografías. Ajá. No me interesan las trayectorias tanto, no digo que no sean relevantes, pero para el estudio que yo hago y la investigación que yo hago, me interesa más la circulación de ciertos discursos políticos y la construcción de una identidad, y en ese sentido escapo un poco, toco de costado lo que son las trayectorias individuales. Entonces creo que no sería muy serio de mi parte responder por la comparación entre trayectorias, pero sí creo que con algunas diferencias, quizás en términos de publicaciones y cómo esas publicaciones ayudaron a difundir ciertas ideas en la juventud radicalizada de la época, creo que tienen similitudes. Quizás cierta visión de la violencia y una visión que a mí me parece compleja. ¿Por qué compleja? Porque en general se suele decir que la violencia fue un medio para un fin determinado, por ejemplo, la llegada del socialismo. Uh-huh. Y en cambio yo encuentro que habían otros sentidos sobre esa violencia, que por momentos adquiría un tinte también realizativo, como un espacio consagratorio, haciendo, por ejemplo, a los militantes héroes. Al mismo tiempo una dimensión, al mismo tiempo de esta dimensión instrumental también es cierta valoración reactiva, ligada por otro lado a una noción de justicia particular, con lo cual me parece que quizás cierta visión de la violencia son compartidas por algunas de estas revistas con ciertas modificaciones, porque además cambia la coyuntura. En El Descamisado ya estamos durante un mandato constitucional, y eso es un punto muy relevante. Pero bueno, me parece, por ejemplo, un punto a comparar sería la visión de la violencia, que creo que cualquier tipo de esquema simplista tiende a reducir esa complejidad. García Elorrio sostuvo, a la par de la publicación, el comando Camilo Torres, cuya aparición pública se produjo el 1 de mayo de 1967. El grupo interrumpió la misa del cardenal Antonio Caggiano en la Catedral de Buenos Aires para distribuir y leer un volante que reivindicaba la lucha revolucionaria y la libertad sindical y condenaba al gobierno militar. El reclamo rápidamente silenciado deparó una breve estadía en la cárcel para la mayoría de sus protagonistas. Sin embargo, hacia mediados de 1967, el comando sumaba alrededor de 30 militantes, fundamentalmente en Buenos Aires y en Córdoba. Muchos serían fundadores de Montoneros: Fernando Valmedina, Carlos Ramos, Mario Firmenich, de la Juventud de Estudiantes Católicos de Buenos Aires, Norma Arrostito, ex integrante del Partido Comunista, Emilio Massa e Ignacio Vélez, ex militantes del Movimiento Universitario Cristo Obrero de Córdoba, y José Sabino Navarro, de la Juventud Obrera Católica y ex delegado del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, SMATA. Provenían de circuitos diversos, en concordancia con los contactos enhebrados por García Elorrio a lo largo del país. Sus actividades eran variadas. Efectuaban volanteadas, editaban y distribuían la revista, planeaban pequeñas acciones armadas, realizaban charlas y se vinculaban con otros actores de la época, sobre todo con quienes levantaban la bandera peronista y la asociaban a la revolución. Texto perteneciente al libro Las revistas montoneras, de Daniela Slipak y publicado por Editorial Siglo XXI. Efectivamente, no la evadiste la pregunta, pero esa pregunta tenía una trampa. Ajá, bueno. Hecha la pregunta, escuchada la respuesta no evasiva, tenía una trampa. Porque bien mencionaste que Cristianismo y Revolución, volvemos a esa publicación elucubrada por García Elorrio, está en una etapa pre-fundación de la organización Montoneros, ¿verdad? Y las otras, donde aparecen Lizazo o Dardo Cabo, ya tienen a la organización en funcionamiento, como en la historia argentina su huella ha quedado. La trampa era: vos trabajás sobre la identidad, cómo se construye la identidad de esa organización a través de sus publicaciones. Uh-huh. Y ahora volvemos a ese arco, a ese recorrido. ¿Qué es lo que está en germen o ya más madurado en Cristianismo y Revolución y presentado, a lo mejor ya no tan en germen y probablemente mucho más madurado, en El Descamisado, por caso? No sé si me gusta hablar de germen, porque remite como a una especie de esencia que se desplegaría, lo cual me parece problemático porque no atiende a cierta dimensión dinámica que tienen uh-huh. las ideas. Pero sí creo que hay algunas tramas de sentido que que pueden llegar a estar, que están efectivamente en Cristianismo Revolución, que tienen que ver con la violencia, como decía recién evadiendo la pregunta, que tienen que ver también con cierta concepción que ligaba de alguna manera lo bélico a la política. Es decir, que planteaba enfrentamientos de tipo absoluto, que pensaba que la política era una manera de enfrentamiento militar. Creo que en Montoneros hacían política, pero creo que efectivamente hay que entender esa política ligada al universo bélico. Además, también cierta heroificación de los militantes, uh-huh, propia de una tradición más bien guerrera, cierta linealidad en lo que sería la construcción de un relato prospectivo, es decir, cierta certeza respecto de la revolución que efectivamente vendría, ¿no? Cierta anulación de la indeterminación propia que tienen los acontecimientos. Bueno, algo de eso creo que aparece en Cristianismo y Revolución y luego aparece en las revistas propiamente de Montoneros, obviamente con una serie, de transformaciones, y sí, el pensamiento fue dinámico, y la apertura electoral, los gobiernos peronistas establecieron modificaciones en ese imaginario que yo analizo, pero algunos trazos también pueden encontrarse de continuidad. ¿Cómo hablaban de ellos mismos en las páginas de estas publicaciones? O en todo caso, ¿de qué hablaban cuando hablaban de ellos mismos? Y hablaban de peronismo. Uh-huh. Ellos adscribieron al peronismo. Creo que decir que adscribieron al peronismo tampoco es mucho, puesto que buena parte de los actores de esa época eran peronistas, sino habría que decir que en buena parte del siglo XX. Por eso me parece que lo que habría que hacer en todo caso es analizar de qué modo construían esos mitos peronistas, de qué modo construían esa tradición peronista. Uh-huh. Creo que las tradiciones son las invenciones por parte de los actores que se las apropian, con lo cual ahí habría que decir que para hablar de ellos mismos hablaban de la época de la resistencia, como es quizás más conocido, desde el año 55 en adelante, de lo que fue la famosa resistencia peronista, pero también hablaban del primer peronismo, uh-huh, desde el año 45 al 55, y reitero 45 porque la fecha clave fue el 17 de octubre del 45 y no tanto el triunfo electoral de Perón en el 46. Entonces creo que ellos, para hablar de ellos mismos, hablaban del peronismo, reinventaban de manera particular el peronismo y también hablaban de pueblo, que en este país muchas veces hablar de peronismo fue hablar de pueblo. Y a la vez tenía una concepción muy particular de lo que era el pueblo, reacio a una serie de instituciones quizás, y fundamentalmente ligado a un vínculo inmediato con Perón y al mismo tiempo un pueblo combativo, resistente, que fue el que se habría dado desde el 55 en adelante. Daniela Slipak es socióloga recibida en la Universidad de Buenos Aires y magíster en Ciencia Política por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. La socióloga Daniela Slipak es autora del libro Las revistas montoneras, cómo la organización construyó su identidad a través de sus publicaciones, publicado por Editorial Siglo XXI en 2015. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Lo mencionaste recién a Juan Domingo Perón, a Perón. Y Perón también genera en esas páginas, y está escrito, está descripto, está analizado en las revistas montoneras, una relación de estos actores que tenían esta herramienta mediática, para denominarlo en términos de hoy, y el conductor de un movimiento. ¿Esa relación cómo era? ¿O cómo se la interpretaba? ¿Se la leía? También de manera compleja, en el sentido de que no encontró una linealidad. Es decir, por fuera de, como muchos saben, por fuera de lo que aparecía en la revista, la relación entre Montoneros y sus agrupaciones de superficie con Perón fue una relación compleja, sobre todo desde que Perón llegó al país, aunque quizás uno podría encontrar tensiones anteriores. Entonces, lo que aparece en las publicaciones es, por un lado, esa famosa teoría del cerco, que aparece en un viejo trabajo de Silvia Sigal y Eliseo Verón, una teoría del cerco que permitía salvar a Perón de un conjunto de medidas que estaba tomando contrarias a Montoneros y a las agrupaciones de superficie de Montoneros, y atribuía la responsabilidad de esas decisiones, de esas acciones políticas, fundamentalmente al cerco que rodeaba a Perón. López Rega, fundamentalmente, e Isabel, la mujer de ese entonces. Pero al mismo tiempo encontré que durante todo el periodo de las publicaciones se hacían fuertes críticas a Perón. Es decir, todo el tiempo se oscilaba entre salvar a Perón de la responsabilidad de un conjunto de medidas contrarias a los intereses de Montoneros, pero al mismo tiempo se le hacían críticas permanentes. De hecho, me parece que esto concuerda con que, en definitiva, Montoneros nunca puede terminar de pelearse con Perón. ¿Por qué? Porque la tradición peronista era muy cara a la propia identidad de Montoneros. Con lo cual, buena parte, por lo menos hasta el año 76, permanentemente se intenta salvar esa figura de Perón, porque hablaba, a fin de cuentas, de lo que era la tradición peronista. Sería un error sostener que la publicación de García Elorrio determinó el desarrollo posterior de Montoneros. Si bien varios lo hicieron, no todos sus fundadores e integrantes sostuvieron vínculos con esa experiencia. Asimismo, el derrotero de la organización fue largo y sinuoso, con considerables transformaciones en relación con la militancia inicial de sus miembros. Por lo demás, y en primer término, constituiría un problema asociar linealmente las palabras a las acciones. Pero nada de esto desestima el valor de Cristianismo y Revolución como antecedente simbólico de la prensa de la organización desde una mirada retrospectiva. No solo porque, como se vio, la revista incidió más o menos directamente en la gestación del imaginario de la organización. También porque, con obvias mutaciones, sus escenas y metáforas serían evocadas en las representaciones sobre la violencia, el peronismo, el enfrentamiento con otros actores, la justicia y la disciplina desplegadas en las publicaciones montoneras. Cita de Las revistas montoneras, cómo la organización construyó su identidad a través de sus publicaciones, escrito por Daniela Slipak. De todas maneras, esa relación se puede llegar a entender como conflictiva y, en lo que es la continuidad de alguna de estas publicaciones, problemática, porque hasta el propio gobierno nacional clausuró, cerró y tuvieron que buscar otras marcas para mantener en ese espacio de un público lector que, y esta es la pregunta, que era amplio. Mencionaste una tirada importante, un consumo de esos ejemplares semanales también importante, y de eso, ¿qué podemos agregar? ¿Qué podés agregar? Bueno, la serie El Descamisado, distinta a Evita Montonera, fue una publicación como vos bien dijiste, se sucedió, el peronista sucedió al descamisado y la causa peronista sucedió al peronista, porque justamente era cerrada por decreto. Por decretos de los distintos gobiernos peronistas de ese entonces. Y la publicación fue pensada justamente para atraer no solo, o para lectores que no solo fueran militantes orgánicos de Montoneros o sus agrupaciones de superficie, sino también para simpatizantes en general de lo que podría denominarse una política montonera, que en ese momento tenía una fuerte incidencia en el escenario público político. De allí es que en algunos frente a algunos acontecimientos con mucha relevancia pública, como los sucesos de Ezeiza, cuando llega Perón de manera definitiva al país, tuvieron una altísima tirada. Habría que introducir una salvedad, es muy complicado dar una cifra exacta de esa tirada hoy día. Y de hecho, entre algunos de los protagonistas varía ese número. Pero uno podría decir que más de 130.000 ejemplares fueron en estos casos de grandes, de acontecimientos con mucha repercusión pública, con lo cual era leída no solo por militantes orgánicos, de cuadros militares de Montoneros o de las agrupaciones de superficie, sino también ciudadanos con cierta simpatía hacia la política tendencista o de Montoneros de ese entonces. Uh-huh. Así que fueron revistas realmente importantes, leídas, que hoy día son recordadas por una generación que tuvo vinculación no directa, pero vinculación al fin con esos hechos, a diferencia de Evita Montonera, que ya fue una revista pensada para circulación clandestina, su impresión fue descentralizada en cada una de las regionales y que tuvo otra idea y otro proyecto editorial. De hecho, la serie del Descamisado mantuvo su equipo editorial a lo largo de las tres revistas. Vapenciero, Zulali, Dorate, Batiposa, Suiclivi, Suicoli, las revistas montoneras, las huellas de una identidad, con Daniela Slipak. Virtud que me informa. hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com